él, desde el primer momento que lo invitamos para el taller dijo que sí, y por supuesto al CAS, que además de haber atendido a la propuesta de la exposición, también a las diferentes actividades que se propusieron, los planteábamos con esta palabra, que a lo mejor hay que empezar a dejar de utilizarla, porque cuando se utilizan mucho las palabras de casta, creo que Rogel es una persona que sabe mucho de eso y seguro que saldrá también temas de ese aspecto relacionados con lo lingüístico en su taller. Pues hablábamos de activaciones, ¿no? Activaciones de la exposición en el Mediterráneo como frontera, ¿no? Y bueno, por eso, ¿no? Pues un poco romper muchas veces esa dinámica de la actividad complementaria, ¿no? Sino que realmente es parte del cuerpo de la exposición, ¿no? Hablábamos en un primer momento de la activación el día de la inauguración con el concierto Hackeando Fronteras de Los Volubles, porque también estaba muy vinculado con uno de los proyectos de archivos subjetividades fronterizas, que es el proyecto de transacciones para allá, que está aquí en la planta de abajo. Es un proyecto que hicimos con el pensamiento en el 2004 en el estrecho de Gibraltar, en un momento en que los flujos de migraciones pasaban por el estrecho, algo que también Rogelio conoce muy bien y ha trabajado. Otra de las activaciones era este taller de Rogelio, y otra que tuvimos la semana pasada, que fue la presentación del periódico El Topo Tabernario de Sevilla. Un periódico que lleva aquí una serie de gente, entre ellas una serie de chicas, las Topas, una de ellas andaba por aquí, Paula Álvarez, y el periódico está arriba, lo podéis ver, ha quedado en la mesa de un encuentro que se celebró en el último seminario de arte y pensamiento, el de Atravesando Fronteras. Bueno, el hecho de invitar a Rogelio es porque ella tuvo dos talleres en arte y pensamiento en el año 2002, o sea, prácticamente al inicio de la trayectoria de arte y pensamiento. Empezamos al inicio de la década, en el 2000 estuvimos preparando y en el 2001 empezamos ya a programar. Pues desde el primer momento Rogelio acompañó y es parte de la familia de arte y pensamiento con el proyecto El Paraíso de los Extraños, que tuvo diferentes momentos, sedes, también hicimos en colaboración con Artelecu en Donosti, ¿no? Pero bueno, ya de eso hablará todo esto. Yo solamente agradeceros a vosotros, como he dicho, a Rogelio y a CAS, aquí está María Genís, su directora, y también a todo el personal del CAS, a Isabel, a Flor, a Olivia, que han estado también con nosotros en el montaje, y pues podéis también disfrutar la exposición que está estos días en su última semana, se clausura el sábado día 9.